majo que ni ande pecuete ni ando, ni eo he llava cuevi águita y ñasai. Ni amopua guaranita y tenonde Paraguay, man mavo y cuajangua guaraní no mano hija. No me da tu panta se frutu bo, a de mi jacua se frutara su. Tu baite vive mañando, que ta arana se monte de, y po frío y taica tu llamo ñemi. Baisha pa anginukuera, maite hijo ribeba PM en Guanaco, pujarebea sa yepe, ñandeye yo topa oñe peru majina guaranira, jupa pejera va, cotenvia po, baba coan ajina, ara apuya veramo miércoles, oñe peru va, poapu, arabo, papa jao y shaukamo ve, poapu, las 8 de la mañana, 9 de la mañana, huibe, jape, hoy me sentí besa en irún. Cara, ahí teófilo acosan baixa pa necoe. Y por ahí tereiza din baixa pa necoe. A ver, a veces, a ver, terei, que a todas goreje, ñambo tu xa pexe ñande ñe guarani. O pexe y te, coango, ñambo yo apuye ute, mi apu ñam, ya ya poma, boi, ya yugo, curijina, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, de Guaraní, Roga, Guasú, Viven, Boejara, David Galeano, Olivera, Sambo, Quijara, Ateneo Peguajina, en dibe ñamo ñepuru curico te envía po y por ahí te va guaranira y jupape jacuanga ñambo yo apuye y bañaina ya va y minte subi ya ya cu e mi co ara poco en dupe a vei. Ambe que yo ya pota la te envía po ya recoramo ñamo gendamante gana y que todos amo esa ya ya ya apuye y bañaina envía po guaraní y jupape. Upeisaite sean iruja coarape yareco jeta pura hei proerupona ñajendúa era ñaniñe guaraniete pe abeí ja upeisante ya huereco abeí va eponaite huerúa ñandebe arja arare gente pa illas añajendumina supe coarape va epaje y miñandebe jina ya ya pusa camilla abeí va epaje y tupa ñande yara ñandebe cuera guanabe ñaniñe guaraniete pe boi o huerúja ese ñandebe pa illas ñajendumica tu pues ya. Maite y peico por a mí, tepa. Ña muy quena, ñanderetia e, ñambo guataña nerenvia po, ñande yara a tu pasinera pe. Ya ya pisaca pona, va epa e ñandebe Jesucristo, o mombe ujaisha ñandebe San Juan. Upero Jesús e y umi judio cuerape. Shehina pe pan o poromoingo beba. Upe xerendape o uva na ñembuajixene araka eve. Ha upe xereje o yeroviava da iyujei moain araka eve. Opaixavo ha ema curipe eme, pehe dape yerovia jai xereje, pehe xara moyepe umimba e ayapova. Opa umi xeru ome eva ekwe xeve o u xerendape. Ha umi xerendape o ngajeva pe xe namosemo ain. Xenikon da yuiva e cueco ibi ari ayapohangua peche aipotavante. Ayuva e cueca tu ayapohangua xeru xembouva e cue oipotava. Ha xeru xembouva e cue oipotava ni cocova. Ani oñehundi xehegui abave umija e ome eva xebe. Amopun ayevi hangua katu xupecuera arapajape. Xeru rembipotani cocova. opa umita urape ohechava ha hese oyeroviava oguereko hangua yeikove opa uva ha she amopua yeune chupecuera arapa hape ñande yara Jesucristo ñe'e. Peixa ñehendupa ijasýpe karai katupyry avei ojapóva hembiapo guaraníme ajepapéva ko ndahetái ojapóva aveihína ñanenetãme ha jaguerohory ha jahecharamo avei katu rehe omog̃uahẽ ñandéve ko hembiapo ha'e ko oiko tupao rupi ha pe hembiapo pa'ume avei oguapy oimeára omboike hembiapo ikatu hag̃ua chagueruka ñandéve peicha ára ha ára rehe iporãitéva tupa ñande jára ñe'ẽ avei ñaneñe'ẽte tépe. Ajépa iporã péa sadi peicha ñahendúramo la ñande jára ñe'ẽ ha hemimbogu ñandéve oijavy'aiterei ñaneñe'ẽ guaranitépe. Ha ñande jahenduse avei ñande renduharakuérape ñaneangirukuérape oĩvahína japysakápe ñanderehe ha pevarã niko ha'ekuéra ñanerenúintevarã pumbyry rupive ikatu ojapo kuako teléfono pe ya chupe ko pumbyry ko ave 202-580-8697 ha avei ikatu ohai ñandéve ecosdelparaguay@gmail.com pe oimeramoína japysakápe ñanderehe ha'ekuéra avei ha chéareko peteĩ jepy'apy peteĩ ñeporandu aréma ñamindu'úva aju ha aguerekovahína ha'arõ mbo'ehára David Galeano Olivera ikatúnepa ha'e ombohovái ñandéve ko jepy'apy aguerekóva mba'erehepa he che amombe'útama voi PM ha ndéve avei che angirũ mba'erepa ñande sa'i jaipuru la jepapapy número kuéra guaraníme hasyetereíngo ñandéve ñande jepémo jaiko pe rupi okaha rehe ñande táva ryepy rehe ñande retã ryepy rehe ñañemongetã ndinte sa'i oĩ ñande rapichakuéra oipurúva ko'ã jepapapy número kuéra guaraníme ha mba'e aiko naikatumo'ẽ pe'a niko oiméne sadi la ndajeipuruiguivoi hikóvo kuri marovetente oĩramo jepe ja'e hag̃ua guaraníme ndajeipuruínte por ñande jajapuvénte españa guañe'ẽme upéva upéva ha peteĩ jepy'apy guasu aguerekóva che ha ha'ete acha chéve ku hasýva amoñe'ẽ hag̃ua número kuéra guaraníme ja'e hag̃ua aravo ja'e hag̃ua jaipapa hag̃ua arykuéra jaipapa hag̃ua viru jepe hasy jaipuru hag̃ua guarani ñe'ẽ péva ko oiméne ñande ypykuekuéra ndoipuru guasuira'e ko'ã mba'e oñemongeta oñondivekuéra upévare che ha'e ikatunehahína ñande ndaha'iaila ñande katupyryetereíva la mba'e jepapápe la guaraníme pero upéva ñaporandu ta'ãnga mbo'ehára Davidpe oĩ vove ñanendive ñaha'arõ ñaina ikatu jatopa hese ko'ág̃a niko Paraguaype jaguereko peteĩ chaite ñande aravohína ko'ápe Estados Unidospe gua avei ñande jaikohápe Teofilo upépe ha'ekuéra oguerekóramo jepehína ko'ág̃a ararogueku'i otoñohína ñane retã porãitépe agotio lado ñande jaguereko arapoty primaverape ñaime ñaína upechavérõ jepeve ojuaju ñande aravohína ko'ág̃a ha upépe pyhareve voimi gueteri aveihína ko'ág̃a ikatu aveihína ñaha'arõmie mbo'ehárape oĩ hag̃ua ñanendive ha upe aja ñande ñehendujeýta purahéi purory porã ko'árape jahána chupe iventanaitépe oĩ mba'e purory porã ikatu ñamombáy ñamoserenáta mba'e ajépa ha jaguerahamína chupe chembo'eharépe Teófilo péape ko opáy mba'e ára ñande oiméramo okevýitihína ko jasykovape niko ñemomba'eguasúta aveihína ñane retã Paraguaype mbo'eharakuéra ára ag̃a upahaitévo ko jasyrundy abril 30 de abril niko dia del maestro ha ñande ko'a guive mbo'eharakuéra omba'apóva guaraníme guaraní raihupápe tuichave mba'e hete tabe hasu ve su recuerdas en viapogina a upeña mo bae guasu ñeñe puruta ma oñe ñeñe mo serena tamin su recuerda ve hija ya bueno mandu a man meite ñeñe en bo jare cuera pe ave ambo es jara con agua ve ahí David Galeano viñando acá upe sí. Kuma eire tewi he eveva nye emise arekova arete mano hese rasaite amomorawi awanye e ijuketeva sapukai pese ha eva uvutuinde tobebe jahesapa no waheiri momburuva oihare nyaneneta ware sare tohesha iponaha ishuwikwera ku oimene O cañiva ando y cuaire, jeta veno ñembo eire, guaraní y botija. Ima vente y canguva y butún de peyujara, aye vente o paara, do yejalju y mamuve. Peina anga a jexama, baretene ñe eyara, jatangüere o ñeja ama, guaraní re iñarove. Derejeman teje ine, guaranín de yuketeva, Pebasea jaljueteva oikuaara mojuwe, yajexama ipojriva itanaratu ixaiteva, petenjui iroveva niwa una nemoai. de potullera, por ajo ya me se año ambábaro en tu joven. A chapesa cuave como era ñe y chareñe hay tipo. A mi seno y me ambo ñe en de señar anduja. Mira, o perú bajo y cuapa y te vas en baje pota. Por ahí jujipi se ñe ambo y te huiré y sambiji. Año cuaibo de vivir. Toripeo ya fuba hay maranga tu amo eñe. Lora java y nace pura y uno mamo a jape. Ya ha toripa peñamo mora mi uñan de pago. Supe, upe agua supe, ojo no guareña nereta agua, oje donde abo mi pita guañandera y jubiba, y ande vipo y quebo oño que jamu agua la nirubu, maronda y catuy, ove cuaraji, y ande vaga pipe, y ande pia pipe y poti allá paraguayé, pirina pene cu apire mi tapla jucuera. Hoy yo que te iba, ay yo ya he bañando a bañé. Lleve guaraní, hoy viene pandeisa en Boshima. Toripeo ya juba, hay maranga tu amo eñe. Pura java y nace, pura jinuno mamo a jape. Ya ha toripa peñamo mora mi moñan de pagua. Ababe mando yokoi guaraniñe, ibe tuisha, arapire tañasain. Apeisha ñeimeña ina kotembia poña saiva, ecos del Paraguay rupive jeraba guaranira jupapepe. Eva Jaejina co agua y ve iñasaintaba miércoles ya veramo ara apu ya veramo de 8 a 9 de la mañana po apu o xaucao ve arabo po apu arabo ha por un dupe ve pe bañe meta oño un dive jina co agua y ve o caño y mi jina ñanere en dujara cuera y me van a co arape a ya hipotabe y a cointe o ya pusa caña de reje y cua hija o iñan en dive a ve y uja iñan debe upe va a va a ipona intere iba y catua ve y ya ya pusina ñan de ñe e guaranira y jupape ayer papi jite jape pura iñan en duja cueva angete ipona intere iba ve y sadi Alberto de Luque, amado del Paraguay, o el ñandebe curipe ape, ñandeye puruma hoy supe co ape, cu himno no guay se vaya supe, ve ñande pura hey, paja ñandeye yujua pe guaraní me guaná co an aite pe benico jaejina pe ape, te envía poi pon aite va oje ya va cu ñandebe, ñande, an iru ñande le llama va cueva ahí. Era muy tente, amado del Paraguay, o ahí va a cocinar. Te ha comido un bombón, imaginamos dejar a David, te llevan la serenata, juega y te peña mundo, se embojaré, veja guaraní. Y antes un guajeje. Y antes un guajeje, pues ya huele a coger su peña en Dive, a ver, y un bujo mañana, déjete y te envía apoyo y apoyo a Gina. Ha tenido oro a guasú y ve, hoy cocuri, ara, ojasaba cuepente. Hoy cocuri ye yo topa guasú congreso, moco y congreso ye ya pocuri ojasaba de cue ara poco en du pajapente ha un mumbe uta ñande vejina ha eumiva umi ye yo topa guasú va a por ahí está oye ya poja huere guaraní ñe eres ave y co a ye yo topa lo pibe. Allá ande catu cuape ya cae ujina ña ja no bo ave ñane anguirucuera ñane de noi ja ojaí ñandebe. Pero ni coja pete ñande ya hueruma va que umaite huive oye ye papeja y se tradición pete ya bueno guataba ya en dive ya en de llegó a mo y ponse mapa o cae uñe punu pero pues antes de venir de ya cae uya ja o de llegó ahí ni va eres va pero ni gatilla es ya vea pero ahí ya en de ese guaiteo y a peterere un mío ya ve y ya en de tabarandú pero y ya en de a puto un cuape ya o un mao y pero a ver ya sube pero a ver arandú ya en de lugure ya hoy me a ver ya en de testida me ne a ver y na pecha ya ve ya ya pojan a ambas es que están va hoy ya ya boba para guayo hay chan de ya y cuaye te voy inba erepa ha ya ponte pero ya ne moambue a ver ya ya ne me ya de pete identidad pete característica especial ma ya na sube ya upe ya ve pura hey pura hey ya pete ya de tiraba voy ya ya en busela pura hey ya de ya ne va e pura gente voy la y pona ya de en guanache pa pea ya pete ya un majete voy con ya de aput un cua bebe guananime oye jaiba cue ñe poti cuera no hay un pez en debe ambue ni potuñas en dura moye bebé puras y cueras está y por ahora ya puedo ver y a te voy cu oñe ebe voy a su bañan de aposa y te bebo y en dura mojina ña niña este pebo a cuan antes ya puto ñan de upe baña moiru ñan de endujar a cuera pebe y coa cuyan de yo topa peñas en dubeta ambue puras y puro grupona un jeva jina ecos del Paraguay pucuero pibe. Te vais a llevar, hubo agua y hielo pie. Cuba, Araiza, Japu y Tepe, hoy que joña por mí. Abocoy, yo se llevo, a penure si le bebe, o mi vino, mi paiva, o a la cura, como va, o bebendo, bebe paiva, me nunca tu peripe, a etente, coge noiva, para guaire, coi botu. Ya hay que se irunguera Paraguay y moñareba. A cogerte por tu momento ya jupi iba a te ver. Toyo peru cuara cundi en yande uye esa pepe. Ani pitu y ya pinceba oño a yande la pe. To bebe que gato inte, to pesao miñande uva. Hoy taco Paraguay ve. Va marambo ta de ico calle upitipe de cual juta ma apope y gatú mamá y saco inte o puaña de neta. Ah, ña monguera suma pues jarabe un guajeña ne serenata amalisa. Y ya pues ahí te ve. Pues jara reime pa upe pero wey terei cature ñaño jendo mi llegue coa árabe. Baizaba Sabin, Baizaba Teófilo, tení Maitei, PM Guaranja, para ver ñan de Vendúa, Eco del Paraguay, Rupide, a Coaco, ñan de Enviapo, Guaranera, Cupape, o para de Teatro, Pesamo, que tení Maitei, a Petén, Guiapamea, de ella, y que a tu favor, ñan me llevo, yo ñan de Coara, Vide. Ayer, Pambo, es Jararo, güey, Terei, Upe, y Catur, es Jaro, y Cuase, Terei, Jete, y Trimba, Te envía po guasupe ya po peina guaraniro ga guasu y veja ore cuape ore anangemaro y cuase y va epa hoy mijina uperupin ya nere está por ahí tepe. Va a ser para dejar a coger ore peisa roja saga ujarumum va a guasupe nere envía po upe upe ya po va. Ah, pe a cocoje o y coba tengo mocoña manda ye mi congreso ya castellano ve. Hoy Betín era décimo primer Congreso Nacional de Lengua Guaraní. Ambudaca tujera octavo Congreso La Lengua y Cultura Guaraní en el Mercosur. Peba al Cocuri, sábado, domingo, a Sacue, Guaraniroga, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Fernando de la Mora. Tata Pisella, tú. Ñanereta en Guava, Mombrimbiru, Guacue, San Pedro Guá, Cordillera, Pedro Juan Caballero, Canin de Yu, Ibuyoti, Guagato, Ñembucú, Misiones, Itapuabio, Guacue, Presidente Ayes, Aoí, está Ñane, Inungüera, Guacue, Ambuete, Tanui, Oí, Guacue, Buenos Aires, Uy, Corrientes, Brasil, Uy, Uycope, Ñomongueta, Guazúcuri. Sábado, hoy coramos a ver el Congreso Nacional de Lengua Guaraní. Pepe, un millón de euros, Pepe, hoy curí en bodejar a Carlos Ferreira Quiñones, hoy a ver en bodejar a Miguel Ángel Verón, a ver en bodejar a Modesto Romero Cueto. Ja, un día, un hombre, ayer para Baiseite, para mí, Guaraní, con Ñane de Tame, con Amite. Ja, a ver, para Teco, también empieza a Javier Yapo. Bojala Miguel Ángel Verón, Oñe Eguripe, Coanga, Oñe Mojena Coaiteva, Opal Beteja, Vinape, Bicentenario, 200 años Paraguay, y Sazón Javi, lleva España. Ja, va, epa, Pisa Javi, Pepe y Gatuya, y Apoy Gatuja, me enseñamos a Sain, pero la niña, Bojala, Modesto Romero Cuatro Gatu. Ojenduca, opa, esta pisa escuela, ve, va y si te va a ver y catuña, es por la vez, guaraní, pe ajina, ve castellano, ve, ya lleva, ya vi metodología de enseñanza, está allí, oí tuba, oí suiza, pues antes, oye, pues iba a ir a ver y me envíe, y tallera, apenas esa que en Jape guaraní, oí pesa Javi. Ibas a hacer tres, jape, guaraní, hoy con mi pona jamás. ha mía penguana lleva pembo jara modesto los menos cuento oye poco libre te dicen bien pon ha unir a ojos el cara imba esa la vez que tu nombre es pero bueno ni hace inerje amba esa vez que tu nombre hetia nombre pues a los libre clase ya bañan de castellano ve a ver libre con libre te imba ipia juá co anga rupia oye ya poa o paisa va a tener que hablar igual castellano puede embojar terminología embojar a Carlos Ferreira Guripeares va esa para que tú pese a Javi niamos genio yo miñe ni es pues juja malo mía y que todos vamos esa niamos jeta bella Javi guaranime o paisa va a tener que tuña de Jipuru niamos jera jamata jaja ambas pero pese a que hay seamos veo que imagina que oye, jugó que fue sábado 17. Ha pepa habe y corimbo dejar a su hermana Trinidad. Oye, pobre teño mongueta guasopa de Andy. Ya esa pa pisa Javio y ambu este mi andu y catúa oñimbo yo a pu miare y catu jamuesa y oñimba a pu ambu emba eres a pepose. Esta tapice mandu a jinape te coten jaco a coaribe co año coave. Amanda llegó a su llave de coña en el Congreso Nacional, uno jefe geraba ley de lenguas, ninguna ley, ni por geraba guaranime. Ya dije a todos, no es ni en Bapomba, de ahí, tope cuevo, a ver, yo iba, y que a todos, no es ni en CIDP guaraní, boja o cuera, escuela, colegio, universidad, ni en Bapomba, vamos a llevar, ni en Bapomba, tengo ideas, y no, yo ya poco ya en el TAME. Oñimbo ebe guaraní, opa, y que todo eso más gente está de tapizarbe, a ver, y pe, ni en guera ley de oñimba, pues a más, pe ley de lengua, je, a ambos, en vaca tú, oí, iba a teco, ten, ja, oye, ja, y ve, oñe, no, je, veo mi alanduca, mi cuatilla, ja, y pibre, mi cuatilla, en libros, diarios, revistas, mi ares, y que todo eso, me enseñan, pues, esta vez, coña, en el estamen. Ja, pe, domingo 18, y cuando pe, octavo congreso de la lengua y cultura guaraní en el Mercosur de Pedro Mipe tenía en el Lomba para Brasil, Paraname, era Antonio Cabrera oye Lure Curica, tu jamaica Mercosur, tu hija cuella bebé oye Jaita, ya de Pedro Guaraní ortografía, oye Eva Castellano y que tu jamaica llamó Petén para verte allí por los jamás Petén en Nianga, pues a Javi Brasil, pues oye Puro Petén en Daisa Argentina, pues yo puro ambos en la en de pago de puro algo anga. Pero yo puro y supe, ja, petimba, y ponaba, lleva, o iba a Argentina, era ve, a ver, y o hubo a gente de Brasil, o para verte a el hombre de Guasuá, o sea, la mojina peguan y todo, yo puro, oye, imagina ve, sistema fonético, un embojado castellano, no veo, yo puro, imagina pega, y que a todos los meses, oye, puro, me consulto y se acuella de. Ha ambuega tu oñeva Jorge Román Gómez el conumio va con tu sengo Argentina vi ha ega tu o ha oje sauca mi este envía po o ya po ajena con este pe y que tu han enseñado bo en mi tal su escuela ve internet vive mi presentaciones en PowerPoint de ya poa con anga y que tu han enseñado bo esta vez ha de vamos ni por no curi ha onigo anga eta tapisao ha puku ho ai supe ha pisa ha be e ikatu anga isa de oni mo eta be pe ave bo e ha obe escuela colegio escuela bi pe oje puru be vagina ko an iteramo oni o mo bo Argentina be e da ha fi ha supe be sa ha bo e mi mita oje sale ko i pe aro mi ba oi puru ya be apega tu oña de vete y cuña de caraí o a que Bolivia güey era una María Angélica Fleita de pareja es señor y curiña en etana o pego jo Bolivia pe o mendaja o coma mite la paz pe a cuan y teramos ina va pope Banco Central de Bolivia pe oña pe biblioteca del Banco Central de Bolivia pe ha Umba, esa va de Zambesiva, Bolivia, caray, Evo Morales. Como hijo y su escuela, Petimba, Oyapo, Anacate, Tejigüe. yo para veterape a mi EPM Mocuñari, 2 años, y que todos los años se guaraní, aymara, tena quechua. Estado de Guaná, y cuando mantén a mi amiga, a Mocuñ, arriba, y recuperé ya por Janguá. 2 años de paso, muy sube, hoy cuando Janguá, el Ucurico, Angañan en el Tame, giraré, imagínate, tenía ya sido 1 mes, ha, oño morando, y guaraní, me atendió, ve. Y que todos los años me sube, cuatía, está. Tiene certificado, a pegar de eso, esa caja nueva, por visa, cuera Bolivia, guape, oño morando, jabuevo, anime. Ha, pe, el hombre usa huesa, esta estreína, yo digo, anga, y tejina, pe, oí irundí, las escuelas y departamento, oí petén, giraba Beni, ambue, giraba Pando, o Santa Cruz, ni andé, y guabea, o ya vea, ni andé, tal, es, a Tarija, un mía, o mi departamento, pe, Oñeñe, es guaraní, me dije. Ja, un buen jabuiza, que te creíta, pistón, va a poder estar otro en Guaná, un mi irundí departamento, con mi teoña manando, y que es una guaraní, me. Pero añan, va a poder estar, sabes, a Teófilo, a Opa, a Veñan, en Duda, pues, a Ejna, un mismo coin ara, un coco y un mongue, también va a eres. Ja, y para que te vamos a usar, PM, peares, igual. O hubo acá Argentina, vi, oí a Brasil, vi, Cocuña, Caraya, vi, Bolivia, gua, a ape, Paraguay, gua, ñandate, ella te iba a ocupar, Amanda la lleve, opa, vetea, los de Saramor, los mamba de Guasupe, guaraní, y me asango, anga con Mercosur, vea, la hipóri peteí, oí a cuerpo a tripe, los de Saucay, va a llevar, pevi, a oñandúa, Hoy con agua y pe guaraní, con anga, tú y sajá con Mercosur, pe. Pecuña caray, pe, o guapo Bolivia, y a moco anga, aymaras, aquecho, y quereje, guaraní, oye, puta soja, opa, bestia, con anga, oye, puta, pe guaraní, je. A pe, si te habéis, hombre, mi, o guapo Buenos Aires, vi, Corrientes, pe Buenos Aires, pe, se les hará, yo, en ambos, jala Ignacio Báez, a cuenta ya, no, y a cuenta ya, no, y a pobre, a Eurucuri, pe, te dice mi apó, me pon ambas, y te va, pe, un bojera su peñe era po, pe ape, de que era mote guaraní, se pudo dejar pe gramática guaraní, me, a ellos se ocacuri, va y se te pape guaraní, iñanandú y catupiri, a, pe genvia por viva lleva, o me saca gente y te leí, va esta pisa escuela, ve. Pe, a ellos que se llama, pe me sali a Teofilo, o con anga, oye, se será moja, ni mumba, ewa supe guaraní, A ver, yo y co, te estoy mandando a coñan en vepores, co, guaraní de culpable, se va a eco del Paraguay, rupide, va a ere, pe, está ya ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Pepe, hoy está tapizado, que se la moja, hoy coco y petey, y por qué te vas a ir penderera ve moco idea sabía todo filo acosta era ve o me eres el cuaco pa un hija tu familia o ni mojena cuá o ni me hacen cobrar niña se ni abuelo hasta la mopea pero cuaco mismo con a la gina sabía todo filo ayer para ir por ahí tengo dejar ahora para dormir hoy cuál es que te intenta por ahí te intenta pisar y o guerrear un papo ya tu uña niña guaraní eres en Mercosur pea veijinan da en el etame añonte ja pea ni coge chauca vei jetao hija en el etan guacuera ojora moye pebe ambuete taneje oja juja o moiseba vei pe y envía por mí guaraní era pea vei mamo y te gendaru pe pues jararu y te digo pea o se ponan baja huere va guasúnico jasujetaña va pues no ya pues agua voy a dejar deben guana ahora maite hijo y beba pemos un apura y teja huere con antes envía por guasú ahorita si no pete y con en el hotel con ambos enamo un senta guaraní el upi beja mi ambos estendalla huere con internet el upi beja pete y manandú paja pete y conclusión de los dos congresos allá va mismo coña manda allí regua ha pe angueteja el cuerpo PM pe a hoy que es ina pe temiandu pajape ahí ve guaraní de jupape o sea el coger para guairupive a dejar en la cuan y tepe teni tembi apodo y se la mova a un imomba de guasúa ja y ahí te van a pese a javi Argentina pe Brasil pe Uruguay pe Bolivia pe ape Paraguay pe y ya pope teni tembi apoco y chaguaje ya un TPM es una miña en duda pe y que tú me enseñan de ahí imomba de guasú a ya se la moco y en mi apodo o se va a entender un pibeja eco del Paraguay o último en Barretera Guaraní de Jupape de un niño se llama internet un pibe y nada sabía Teófilo Tico también pues ahora llamo que en su escuela hay que todos amo esa oye po te envía po ambueña de ella po a esa guave y hay que tú me pon a ver esta boía hay que tú niño un guato y paro pesa niño un barete pata a pe vagina pe ya se acaba Teófilo de coanga el es agüesa pe ni mombarete la ayuina de guanajina pe oyupiva y bate aunque te sabes es agüesa y pe mercosur pe lleva la ayuí paraguay añón de gina coanga pe oye sabe coa o para vete y güey paraguay ya pe van ir a ir anga ya esa iñasa en argentina pe bolivia pe a brasil pe a coanga de eres a esa vez a llevar y poner la pecha javi y ya namo o miramos esta pizza y que tuvo ya en el último por tiempo por su tepe y en vos esta vez no ha pegado ni por internet y ya andeco han hecho ya poa y me han acá tu tepe y sabe está ya en el duda por tepe oye sale cojina o hendú jina y el pemonda ahí paraguayo na en saca en su pe o hendú a lleva a mí me han acá tu tepe o por andú tapé ahí con va en jina mo guapico pe ñe ja peba ya andeja por tepe tu hiciste de imba en la pecha por tepe a ya jaojina o hija esa está paraguayo ha ambueta pisando allá paraguayo o el cuadro guaraní ha ya ni vendú el cuadro imba vaya han a pedir tu isabeba ya de ya pues ana ahí no mi el cuadro no ve a pisa a pe o son por andú tienen que todos ahí pm tienen o allá tenemos ve a por andú va en qué página ve ya de allí burúa un peixeite está hoy ahí y ore de coapes ahí na cumbu y esté con la peneñe pero y por ahí te leí la penera en vía poje y ha hecho un peixe un peixe un ala o en dúas y cua hija un grupo a los risos de cuera y el mene oí se leñó y la cae ambue teco bebe paraguay pehei hey y que oñandú jate cu ostiraba super cuera la ñande ñe eja ñande pura hei umía ñane tabarandure jegua yepemon na señor ñane netame ja umía bamba enico ya etre ña jenduo a yepan bajara segunda eyete o pea ma vea a pea pona ñamon be uva lleva pea jeta de salir de cuan entendería hina hoy co se trata de usar es allá en año un gato un teja pensaba venían de cuá tena ya hay señas de cuá venían de minte a y ponaco han a pegar a nivel a pegar cuá acá llamó ve mi amigo allá va a pensar a ver se lo mandan que tú te llamó un bar de TV con ya no me le po volvió y pensaba Javi tapizado ahí va o ya puedo añadir por ti pura hija va ya no estáme aquí ni hape mío y coa lleva. Y me acuerdo que hay un niño gatúa, hay un niño mía, de que oímos con vos hape mío y coa lleva, o ya vos hape ya. Tú vas a la nirera, pero hape coa anga teco te daña mambuve. Y me hombre, uva, hay que coa cámara, pisa hape, se no mara, oca coa abeta, ya niña, eja, jeta abeta, pisa y coa abeta. Pepe no mando a gente que ya no me puedo pedir que abe guaraní de jupape lo pide tanta pisamos ni o caraguaba o incluye a muite campo nueve o en tu cara coñan de viñe postrija mao mía ha de eres a veces ahí ella dice superamos cinco pedales cogete y te hija está pues antes hubo cuando anduvo así ha pisas abe a monbe uja hay cuatro casos de cuera ha y una monga tuvo índice y una pepe cuatía veje ha se pega a mo que incluye superamos su peja ha ego y curi a ni que na es ya con pesa en un gato jabe en hija ha atendido a ambueta pesa en el pitimota y que a todos no enseñan los jefes ten hablando caro ten libro peango te que tengo paja de teta pesa pero mujer con el envía poja algo así ha pecar ahí y que ha ogueru pesa envía poja con anga la mombrina ika to ha mesa e de qual cava ave ha uno gente ha ina bete ni ando ka tin bete po Mario tin libro de poemas un ha ve me te 500 ni bo pija o ya po ko apeante pe ne ni ari sai a ha se ina ke ta de ve ni de ja ve ko ave inunga tu have te ko tener ko anga wala ni le ave de ko aka eta ta pisa ve ser un apisa ve ni mujer aka ai pe wala ni ni ya habe ti te mi apo wasu le ore pu aputa piante va ko awi ve ave imbo jara eta itereini ko ni ta pisa no un heko ai wi paraguay pe ndo to pai wi pe te ita pe ndo to pai wi mapo mu ke ta supe o he ya ku hoku un ahina mba'e porãite omanojey ipópente ja'e chupe hape avei ha'ete kotevẽ ñañeha'ã jajapo peteĩ tembiapo ojuajua jepa Teofilo Cheanguinoápe pesite katu a veces areko ha osea mbo'ehára Davidpe ñemihaitépe ñande ko'ápente ñandénte ajéva ikatu g̃uarã niko og̃uahẽ pe ára jambyatývo aranduka ha jagueru ko'a ko'ã jankinetãme ñamoĩpe ibibliotecape chupekuéra toñimo arandumi avei chepéva ame'ẽ he'iha cha guarani jopárape amboliga ikatu hag̃ua cha jajapo ñane aranduka jahechuka ha to oikuaaséva toñimo arandu ha upéi ikatu ou ne oporanduve ñandéve moõpa ikatu ha mba'échapa ñamo aranduvéta guaranime oĩhína Teofilo nde re upe ha ko'ág̃a umi marandu apytépe umi og̃uahẽ akue peme ku porã'ỹ aja pehecha kuri mba'eichára peteĩ alemán herava aja David Haus ha'e Universidad Libre de Berlínpe oho ha ogueraha peteĩ tembiapo guasu ha ojapo akuepe ñane retãme pe guarani ha castellano jepuru rehegua ha'e upéi ojapo ha'e peteĩ aranduka peteĩ libro ha ko'ág̃a ndahiarei ou ñane retãme ujei Paraguaype ha og̃uahẽ ateneópe ha iore na'ápe aguyru peme ku cherembiapo ko'ako ojapo mokõi mbohapy ary aimiéna mbovare kuli Paraguaype ajo akue ko'ápe ne rendápe oporandu akue peme aha hetatáva rupi ha umi mba'e ambyaty ake umi mba'itehína ko'ápe ha'e pe tesis ha'e mog̃uahẽ akuepe Universidad Libre de Berlínpe ohupytyka chupepe título de magíster en antropología lingüística he'i ha'e ko'ako amandajo ha sa'akuépe oĩ avei peteĩ mitãkuña ha'e ou París Franciagui ha avei ojapo peteĩ tembiapópe arehegua ha avei oĩpehínape umi apytépe peteĩ japonés oĩa Universidad de Californiape ha'e py'ỹi ko'ág̃a ohai ha ko juniope ha'e ojapotahínape castellanope oñembohérava defensa de tesis Universidad de California, de Guaraní Purules de Gua. Para que pues tembe apoyo ya poa Guaraní de Jupape, sabi mandu algo ese sejina pe joye pe algo de San Joaquín pe. Ako anga eu ha ipu ingina, amun be u junio pe, eu ya poda jabe defensa de Tesis California pe. Pe de ere vagina a lleva Teofilo, pe Guaraní ya mi asain, pe Guaraní ya cuauca, ikatu Estados Unidos, ikatu Alemania, ikatu Francia, pe taha'e haehave teko teme ñande ñaguaheve ha si aimene ndive hina pe neremiandupe sero g̃uarã jahekava'erã peteĩ pa'ũ ha pe ñambyatypaite umi aranduka osẽva ha ñamoguahẽ peme Estados Unidos pe térã ko'ako mitakaria'y he'i che aipotavi Alemaniape g̃uarã ha ko'ako mitãkuña oua he'i che ahata ha amyasãita guarani ha añimoĩtape ndekeve ikatu hag̃uáicha pe che aikohápe che rógape amoĩ jepe mondahetái amoĩta umi aranduka oguerahata hína Paraguaygui ikatu hag̃uáicha Francia pegua oñemboja ha oikuaaséagui mba'épa guarani outa che rógape he'i pe ahína chéve g̃uarã pe ko'ág̃a tekotevẽva jajapóva jepa ñanohẽpe guarani ha jahechauka ambue tetameguávape tove hakuéra tomomba'e guasu tohecha ha peharã ndereha chehína Teofilo tekotevẽ ñamoguahẽ ko'ã mba'e ojeha ipyréva libros, revistas, diario oĩmiaguie ikatu hag̃uáicha ha'ekuéra miamimba erupive omba ewa superani peise teka tumbo de jara jorengo gore kopeti at apero motenonde vagina jeraba Paraguayan Cultural Center, es el Centro Cultural Paraguayo. Y que tú jamás, oficialmente, y que tú oyapó, oñejendú, porque ape oguerecopá, y cuatía paje, y a lo mitad legalmente constituidos, entonces pea grupí, y que tú ñemos sarambillen de ñe guaraní. Oye, oye, jendú beta, porque oñe grupí, vete en organización, japucuepe o mañaba. Peánico o Mbapujina Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Ape Regional Washington, Robojera, Oñondive, o Yapote, en Viapoja, Coanga, Noña Purunta, Beico, Amba, Eporane, Monbe, Urupi, Orebe, Gendu, Orebe, Tei, Laure Lamparita, Careñe, Mejina, y Catujamaisa, Orenico, Roimepe, Tei, vecindario histórico, Pe, ya, Chupe, Washington, Pe. Hoy pete en biblioteca y por ambas yepeba con anga oye ya potajina oye en botu chave tajina upe pero ya poye picuri a tu el guaraní la jupape añeteja lo compartijan o algunos dive a veis círculos de conversación vaya supe y que tu mamá ya roger urepe te impa un pe biblioteca upea pe biblioteca histórica pe y que tu mamá ya oye upe pe a veis pete intenda Guaraní, Aranduca, Cuera, Penguana. Pea, pete envía por eroña bruta. Roye, tu peca, milla, esa chamba, esa pella ya poja, ope, iñambo, ñamongacua, hija, maya, ja, ope, ope, tenda, peco, Estados Unidos, capital, pe, Washington, pe, o hija, mape, tei, tenda, Guaraní, Aranduca, Cuera, Penguana, ave. Amombo, usted, pe, me pisa, Javi, y llamo a pe, se guapico a jama hoy, anga. Te mando a mí vengo a la mi doy coaya vengo a la y que tu jape internet vive hoy que es y que te entienda que en sitio era guaraní la ití guaraní la ití no que te ape paraguay pepe te cuatiañe eroga vete en biblioteca vete en librería a gente tere y aranduca que ñane está me guá guaraní eres guá ñane está alandura es guá ella yo jugo hasta pepe a llevar pero antes pepe tení mandando mi a mi bebé yo para verte a ver pe y que tu habéis a Javi ella yo jugo ha pepe y que tu niña va a jugar y pe internet lo vive y na ya queramos pe hay de esta vez mi librería era ahora ni de esto ha y para pe va a ha sea y na y pe me hay cosas y na pe a la bomba hay ya pepe sabes ha no sé eres sabes y se y na co anguete tente me han pensado en un agente y una PM a tener pescado pero yo justo aniste único han ganado tení concurso de teatro en guaraní y ande ya llevo cuadre pi poesía ya llevo cuadre pi pura hey música de Jehová hoy apoya y que mi hoy agua su festival mía hago han ganado un pequeño genio para de teatro y que tú mi niña de la pizza paraguayo y coa Estados Unidos, pe España, pe será ambuete, tan pico, pe Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, mirbe, ojaí, pe niña de ella mujer a castellano, pe teatro, a guaraní, me ya ebaño janga, pe a pe tení concurso nacional, pe tení a internacional, pe ella mujer con guaraní, la cupa, pero pio, pa, este esta pizza, pe hoy coaba, ten a pizza, Javi. Oye, pues sea vete enviar por guaraní y tepe, teatro en guaraní. Y que tú, taja, eres igual, teatro en guaraní. Y que tú, vete y ñandere coiteres igual, ya va ñandere, ñandere tradición, ñandere costumbre, eres igual. Y una moca tú, vete y va y pejú, eres igual, amigo, han hecho esa cine, vejan, va a mi alcoa, va y pejú, y que tú, mi alcoa, y purú, anga, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ha hoy mira ahí va a pensar Javi mira en dos a pepe hoy que será mo pepe va oye pobre cante a nada pepe internet vamos ahí cuarto concurso de teatro en guaraní premio su victoria ha un recuerdo hoy me te mando a dijo ya ni un jefe temba oye por que guaraní eres ha es nada su victoria pe concurso de teatro en guaraní y aretas y nadie que tuvo han habido ko aribaha bebe oñemon mahe mi tembia pokuera. Los trabajos se van a poder presentar hasta fin de año. Jaupe anga pe 2011 pe oye ya pota oñeme eta mi yo pollo mi premio. Oñe mi apuite pe pira pireo oñe y aranduca oñe y cuatianta. Dinero en efectivo, libros, colecciones de libros, ABIPE tiene diploma de reconocimiento, un mi y tenón de vea penguana. Teba, usted será mojeína, cuarto con el concurso, irundí, arima oye ya pojajina. Aco anganse, ja, oye mojena, cuando parpiste, jina, cuando anganse, ya tu anganse, taja, eja, eva tapiza, o cuaba guaraní, ja, o jaicea guaraní, me que tu anganse, pese a ambos a saco a tiar ese, gemiandú. Y que todo el mundo es Ateneo, ABIPM, Pepe, Ecos del Paraguay, Guaraní del Jupá, Perú, Pibé, pero y que todo el mundo pasa por correo electrónico. Mi Pepe, yo que mandando. Es una invitación para todos los que nos escuchan. Mi ñan en el Dope, y que todo el mundo es Ojaí, ahí podamos ñoja anga, Guaraní, teatro en Guaraní. Aunque tengan que dejar el IPM de Atihuazú, o el Covacuepe, sábado 17, Congreso Nacional de Lengua Guaraní, o en Curimbo, de Jala Modesto Romero Cueto. Ja, o el Covacuepe, más o menos, tenéis Iñongüe, tenéis hoy es escriba, mañana de Apitewi, ja, Eva Ginambo, de Jala Pedro Moliniers, ja, Momoco y Beba, Oñongüe Atija, o ya pobre, tenéis Atijera, compañía de teatro Moliniers Romero Cueto. Hay cuera es no mi itenondeva que puedo a la niña muy asain ñojangaru vive. Hay cuera ya puedo que pe teatro guaranime, teatro guaranime. Ja, un mi jevia papu y te pe inje ta itereí. Oí pe yuru mi, oí te envia po, oya oja iba que paraguayo, ja paraguayo, unba. Ja, hay cuera 30 años va a po y pe un día. Boja pupa arriba 30 años va a poner un 10 ja 30 años poco cuella de deja cuero ya por el teatro guaraní me ja y de que recuera a cuento va a poner en día de cuera ahí voy a dejar a su auditorio operar concursos era concurso de teatro en guaraní premio su auditoria a pedagina me mandó a moza sea yo para venir en el duda pero ahora de Teófilo Azari. Y por ahí te leí, Roberto Jorge, te leí, coaco, te envía apoyo, ya pota vagina, orero una santa de ahí, oreña, enduti, roguen mime, con marandú, jaro, gavea, nico, peje, ya jaguer, ore, pa, una de ahí, ore, paraguay, guacuera, guaraní, jaracuera, no, y me va, no lo hico, y vagina, cuan, ahí te la moña, ne, tan paraguay, ve, y que tu jamuencha, a de ahí. Ñanduca. Ñanduca, tena, ore oriñando janguay chave y parte porque peda orejas esta vez los chape oico la ñemo manandu guasú oico esta y catumante y llamante paraguayo oico a Paraguay peja o peda ore o hasu hasu ore haru gaitre y penemando jaguere de hija o hija huere y catumanguay ya entero paraguay gua o ñe eva. Deja ir a Mochepe de Paraguay, güey, allí van a dejar, pero Jaljuba y Catuba, ahí, güey, niña M, o un boya a Juaco, envía por mí a Juaco concurso de teatro en Guaraní. El Evo Pedas, ahí se mandó a Betimba, el Congreso Nacional de Lengua Guaraní, un mimba este cote beba, Guaraní en Guaná, ya estábamos castellanos de. Aco pues el curio de Purube tiene fortalecimiento, ni en Mombarete, que hoy Cocuripe te mando a Pepe, con mi terreo, pero se me mando a no. Coaco Estado Paraguayo, mi Burubisa Cuera, un va a pota, vamos a guaraní, a Ñanemba de Tebare, a Nijanua, Jezaray, o para ver Paraguayo, con mi terreo, ambos de Tetanubi. Ha hoy mi nombre es Javi Nepitimo y Catuba pesa Javi Yapo pen algo que se pilla poco de tu zapalle pero pen agua y pebera Javi cuña tenían va oye lo que hago es festival de cerezo allá va pilla a veces algo que un mía pilla poco que y Catuba no es el estado hoy o me asign un imba o mongo a GPM Anita y Ben, Pende Jehuí, Pella Poja, pensaba pende de vivir pe mungi pende po pe no he viru pira pira pende ba eva ha pe me hacen genoya para hoy ba este eva pe va hoy coco libre te mando a coco que ha oye eva hoy habe tapisaico te ahora ni de hoy habe tapisaico te añan ba eva le pe está hoy que tengo a la un mi amita pisaba ayer para ir por ahí te pues ahora pende mando a abuelo pe ahora pe tinje pe apu guasuro güere co ahora ni coro ñandú Coagui ve, ese tepa, ñanen está muy donde jaracuera, la estado ñan de estado, doye apuila, ñanen va a etear, un asaijan, un jate y trey, o kénigo y catuye peala, ñanen está rubisha cuera buí, o motenondera, mo esa guaten vía, poja ya por amope, promoción ya, supe, un moasaina muy virtudes, o paisa guaten vía por upibe, o neco. Jeta orisha wa veño y oya poseba peten viapo, anda y catu iba jeta bebe ser y cuama oí pira pire tena tiempo de ipori winda y catu iba oya po ten viapo guasu guasu veja y por ahí te iban a peba iñañeteramo algún día yepa. Sepe ahí cua seguía por andukuri umi o guacuepe, esa para Paraguay, pero guarecoja y cuay apoyo, ni en Putimón, esa guarecoja, y habiendo guarecoja y me oré, y de que, por ejemplo, la baile clásica es un gasto al país que no necesita el Paraguay. A pesar de ir a Mongoña, voy a decir ahí, porque es una carga al país ahí. Hace que tú, yo, pues, manamo, la carga al país, un mío, oye, moía, un va a pojan, guajanro y apoyas en Viapo. Pero venía me pide niña me teófilo jape manaya jabukuta coaco va con intel ya poa coge para voy rupide a salir a teófilo a costa rupide con buena niña me hace internet rupide tengo mi mamá ya estábamos en radio nacional mía o ya pomáramos a guaraní me jabe mejina siendo ahí ve a cura o ya poa ya vimos a saber castellano ve a ambuen va o ya poa ya pica castellano el co Guaraní, ni Mombari TV, con Guaraní de Jesaramo, pea o una manera curi más, a llevar Radio Nacional, o mi alupide. Con Anite PB, y ande ya esa, de esa idea, güey, que te pone, o iramos de PPP, tenido y San Bujiba, tenido Motenondeva, ni a con una hipólica, voy más a ver, pepe, o i, no iría a ver, lleva. Ya mañana Pepe ya sabe de esta pizza de que va a tener cuña. Ha, el niño Pepe me en su Pepe Gemia por eso. Anga, ya mañana vamos a por querer. Ya esa han gone babo ya po, Pepe de Jesús humo en babe. Apeante pe, te contenido pizza moña Andrea ahí, de cutu cutu ya hao. Me han empezado a vinda, y que dejo que tripataba con Anga. Anga te contenido, a veces vemos de cutu cutu, han empezado a vivo. Y que tú, un senador ya de 20, un senador de PTI. Ah, pues sí. Y que tú lleves 20, a un senador de 10, va a pensar, Javi. Han apeado antes, pues, a veces, permite que tenga hija, ella, pues, sabe hija, Teófilo. Yo pensé, y tengo que y ahora creen que te digo, ya, no, ya, bondo joven, moabe, voy, la ya, niña, mongueta, ya, jara, mo, pensé, ese, pero, ya, bobe, cosecha, ese, de aguille, ahí te leí, pérez, ahí va, que, ya, de pícuera, ara, de jegua. 19 de abril, Ojasaba, pues. Felicitaciones, Bojara. Ese pues ahí te vive. Ere paitela, ñeico te me agüe ya, ea veisina curi. Orerera, pe, mangmaite varera. Ojo, pues tío, para ver, a ver, andas a ello, y pe, y después a puñan en esta me vale. Ñandilla se han baile, se han bobuido, ojo, y cueja. Ni por ya, después a puñan se cuera. Ya, ya, jabe. Ñemo, acu, uña boí, tapizá, uña, a un boi. Que opinó esa escuela. Upearé de dejarse ahí, me hace pedirte bien, no jefe, o sea, prepeja a mi gente, se no, bueno, el presidente me andó para ver, van a andar esa escena, o para ver ya de coja. Upearé de pedir mando a mí, eso que escuela, a pensar, a ver, y ahí te van a, ni a poder esa escuela, ella muy no, su escuela es mi cotema, a, ni a mi, en su escuela, presentarte, haré, te vivimos de caja, y que es handicapido, o utilizaré. Upe se tembo de jara ja peisa ñamu jeju a meñan de yillo topaco ara bope coñan de ara pujuya supe miércoles escuéramo ara apuya veramo un seta vagina co agui veñan el enviapombo de jara agui yende venguana ni me llega ni mongeta pe bocoyetente. Aguille PM ha tapé hasta por ahí, te ha perdido, me te di, o para bañar en el lugar, pe, sabía te ojilo. Hasta el país. Pama te envía poco, ahora pegua, topitapen en dive, pu agua, pu jambora y jupa ve un. Ñander busuto, ñangareco, pendereje, ñaño genduye y pebe. Po e pu vete, magma bebape. Nendivente, nendivente, se anaimero abuya pava. Jai ante mopa ara, anaguay saya yo alto. Nendi vente, nendi vente, se ayujo toru manmawa, aboko indoro jesalo, se ajo inte saga u. Nendi vente, nendi vente, kose angai piro uva, aña sai vashera pepe, opaite isha guaybotu. Nendi vente, nendi vente, se hai cove, ha se ne sai va. Hai catu non de guinte, nai ai, se tu ne to venem bora jupe tambo güe sembrai jujei nendi ven.